vez en Amsterdam Central. Veo la bruma que se va, todo parece derivar. Como en un sueño, algo nuevo llegará. No me preocupa y es mejor tal vez. Lo dejaré para después, que vuele el tiempo. Porque hoy no quiero volver, dejé el pasado en un cuarto de hotel. Me fui sin saber, no me preguntaba qué había por ser. Suerte en un papel y lo olvidé en algún café. Todo podía suceder, fue tan perfecto. Abracé el momento sin dudar, y aunque el tiempo fue fugaz, parecía no pasar. Porque hoy me siento bien, no pienso nada, pero sé qué hacer. Quizás esta vez pueda encontrar lo que había perdido. Porque hoy no quiero volver, dejé el pasado en un cuarto de hotel. Me fui sin saber, no me preguntaba qué había por ser. Pasado en